Aupa, Isa! Aupa, bai, aupa. Kaixo. León eta, bueno, azken txampa dela esan diazutenean, ba, urduritasuna ere sartu zait pentsatu zenbait gai ditugun, zenbait gai izango ditugun, eta zubekin uinen bidez berriz harremanetan egoteko, ba, hilabeteak tartean direla. Baina, bueno, hemen ere ona ere iristen ari da udako usai hori, eguraldian ezpada behintzat nabaitzen da asteburuetan jai egitasmoak, proiektuak eta ugaltzen direla, eta hori normalean uda datorrelaren seinala izaten da, eta hala izan da asteburua, aurreko asteburua izan zen kalean egun osoa, baina neonaziei aurre egiteko. Asteburuetan ere hemen Hamburgon mugitua izan da, jai ezberdin ugari izan ditugolako, alde batetik zenbait etorkin eta konkretu kasunetan Latinoamerikatik datozenen etorkinen sarea osatzeko asmoa, eta jai baten bidez igandean ba hor ikusi izan konfiantzaz sare bat osatzeko asmotan direla, bai. Bertan zidan proiektu ezberdinak eta lurralde ezberdinak ordezkatuak, bertan izan ginen gu ere gure etorkin proiektuakin, ba hor izan zen igande muitxua. Larun batean ere beste arlo batetik niretzako bereziki kuriosoa izan zen olako revival edo oroimen jai bat, ba 15 urte bazirela etzela emakume eta lesbianen jaialdirik ospatzen, eta bueno, ni Hamburgora iritsi nintzenean gogoratzen dut emakumeen sare hori eta emakumeen mundutxo edo mundu hau oso indartsua zela, gauzak aldatu dira, jarrerak ere eta ikus puntuak ere aldatu dira, baina bueno, orain tarteka garai hartako emakume feminista haiek ba 50 eta betetzen ari dialako, eta alako ospakizunen batean ospatu da berriz ere emakume eta lesbianen diskoteka edo jaialdia, zarregarri alde batetik, bestetik nostalgikoa, bestetik ere bueno, kritikoa izan zen ikustea bueno, gauzak aldatzen direla eta nola aldatzen diren. Graziosoena izan zen, ze musika txarra entzuten zen alako diskoteketan. Disko, eta, bueno, kasetak ere baziren eta garai hartako musika entzun izan genuen. Beraz izan zen oso nostalgikoa. Bai, jai giroa pilpilan dago, gu ja biuz aste barru jungo gera ere urtero egiten dugun gure beste proiektu batetara, eta hau da fusion proiektua, fusion edo rave alternatibo bat, bertara hurbiltzen dira 60.000 dantzari, jai zale, parranda zale eta denetik. Hau Berlin eta Berlin eta Hamburgon artean izaten da, holako aeroportu, garai bateko aeroportu sovietiko batean, oso jaialdi bitxia da, alternatiboa, ez da komertziala, badu oraindik bere xarma, eta guk hor bertan lan egiten dugu, eta hor sartzen den dirua, bueno, ba urte osorako lan egiteko, eta zenbait proiektu babesteko aukera ematen dugu. Horak, ba gu hemen ere esan bezala, iristen ari da jai eta udako giro hori. Momentu honetan niretzako ea desatsegina, behintzat ez dut nik momentu honetan gehiegi gozatzen hemen dagoen futbol eta nazionalismo giroarekin, leku guztietan bandera ezberdinak eta bata bestea baina handiagoa. Ostiralean hasi zen, larun batean ja giroa pilpilean zegoen, ni goain arte lortu dut ezinea jutea, nonbaiten izkutatzea, benetan futbola dagoenean ba bueno, ez dakit testosterona den, ez dakit futbola den, ez dakit jendearen nazionalismoak diren, baina nabaritzen da kalean, eta bueno, ikusiko dugu nola dijoan hilabete guztia. Hau da, hola giro, gure giroa une honetan hemen, eta eta uda iristear dagoela. Gure kronidekarako eta ohikoa izan dugun bezala eta gaur ere ohikoa behar dugu izan Kurdistanen aipamena, bertan bueno, errepresioak jarraitzen du eta badaukagu deialdia eta denuntzia salaketa Van hiriko alkatea, bueno, distrito bateko alkatea atxilotu dutelako. Eta Kurdistanetik datorkigun albistea da edozein izan daitekeela hurrengoa eta bueno, guk bentsat hau salatzen jarraituko dugu. Bueno. Bien, Isa, pues ahí queda entregada esta última crónica desde Hamburgo, crónica de primavera. La verdad es que estaba mirando por aquí, por la web de Sinchilik Irratia, y ahí al cabo del ciclo ya se juntan unas cuantas y los temas, pues también, aunque sí hay un seguimiento de algunos temas, pues por ejemplo, la emigración kurda, situaciones en actos de emigración sudamericana allí mismo en Hamburgo, además de las últimas manifestaciones que estuvimos ahí hablando casi 3 semanas, un poco a cuenta de que los nazis se ponían otra vez en guardia. Y la verdad es que en Grecia esta semana hemos podido ver, ver, por lo menos en la internet estaba por ahí colgado el suceso este entre el ultraderechista y una persona, pues, participante de esa coalición de izquierdas, y nos ha dado un poco, pues también para mirar el ascenso de estas fuerzas. Se habla del orden en las últimas elecciones. Los nazis en Grecia también se han agrupado en el entorno de 450.000 personas, que no es nada. Y también han sido un crecimiento vertiginoso. Y uno de los elementos que leía hoy en Indymedia, que hacía un poco de estudio del crecimiento de los grupos nazis en Grecia, pues poco menos tenían observado que en las últimas elecciones griegas más del 50% de la policía griega había votado al amanecer dorado, con lo que esto supone. Y la verdad es que el ascenso nazi en Europa empieza a ser ahí, vamos. Esto, a nada que crezca, hay que pararlo, porque cuidado por dónde se están poniendo las cosas también. Sí, bueno, son las características de momentos, de los así llamados momentos de crisis, y sabemos, bueno, parece que históricamente hemos tenido, pero hay que recordar que también en los momentos en los que la economía estaba jodiendo al personal, también hemos sido y han sido capaces de alzarse otro tipo de voces, o sea que también yo creo que tenemos que convencernos que mostrar que no solamente es la solución que proponen estos, o que no proponen, pero de la que alardean estas corrientes la que nos alcanza. Hablábamos antes fuera de las ondas de toda la paranoia o el mensaje que se está dando en este momento. Desde aquí también están España, el Estado español está siendo tema continuamente, y parece que hay un alarmismo terrible sobre estas situaciones, y sabemos que los alarmismos, pues bueno, traen normalmente este tipo de reacciones así disparadas hacia lugares que no deberían. Pues bueno, y una nota alegre, te la contaré, hablando pues a cuenta del fútbol y esa pequeña breve que nos has contado de los grupos feministas. Te diré, dos chavalas ahí en, creo que era un partido que jugaba una de las selecciones que organizan, Polonia, pues dos chavalas feministas, pues allí que se fueron al campo de fútbol y se quitaron la camiseta, y en su cuerpo se podía leer fuck Europa, Europa 2 de la organización, y desde luego las chavalas no han parado de gritar, han sido detenidas, las han llevado al furgón y desde luego han sido valientes, valientes, porque el despliegue policial y de seguratas era mayúsculo y han estado ahí, han aguantado ahí 3 minutos y fuerte, unas chavalas jóvenes y también feministas. Hay un grupo de mujeres que practica esta forma de protesta en Ucrania, ¿no? Creo que ha solido aparecer ya en otras redes, o sea que puede ser que haya sido en este caso. O sea que bueno, hay spontis que no corren detrás de la pelota. Ahí la andamos. Pues nosotros dejamos la pelota y el micrófono, querida Isa, y... Lo vamos a echar en falta el micrófono. Bueno, ya iremos, seguiremos hablando así también. Tendremos más tiempo también el próximo ciclo y desde luego esperemos aquí poder encontrarnos, aunque sea de esta manera, cuando toque, y ahí le andaremos. Bueno, va, ordón, uda una pasa. Berdin, Isa. Adiós. Una pasa, adiós. Berdin.